La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Muy buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Estamos en nuestro cuarto programa. Estrellas Insurrectas en la radio pública, en Radio Nacional Rosario, por AM1300. Sí, señor. También nos pueden escuchar en internet, ¿sí? Se ingresa a Radio Nacional, buscan Radio Nacional Rosario, AM1300, y desde cualquier lugar del país o del mundo escucha Estrellas Insurrectas, sí, todos los viernes. ¿Y para comunicarnos, Champa? Para comunicarnos, los teléfonos de Radio Nacional Rosario 449-6071, 440-2490, 425-9418, interno 311, para dejarnos un mensaje. También en el Facebook, Estrellas Insurrectas. ¿Quiénes estamos haciendo el programa hoy? En la conducción, Cisco Fernández y Champa Galiotti, coordinación general, Hernán Rades. Producción, Lisandro Di Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga y Nelson Suárez. Operando controles, Daniel López. Así es. Cisco, tema de la semana internacional, indudablemente, las elecciones en Paraguay. Así es. ¿Y quién ganó en Paraguay? Ya. Vamos a hablar de eso. Pero antes de entrar al tema de Paraguay, sí, no podemos dejar de mencionar lo que ha ocurrido hoy. Ese hecho tan grave de la represión desatada por el gobierno, sí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que encabeza Macri. Sí, exactamente. Sí, tenemos que abrir un paréntesis a los temas que tocamos habitualmente, porque, bueno, es un hecho insoslayable, ¿no? Merece un pequeño párrafo de parte nuestra. Y se trata de un tema que ya todos habrán visto hoy por medios de comunicación, esa demolición arbitraria del taller del PAN, que le llaman el taller protegido 19, en el Hospital Borda, sí, un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de golpe, bien temprano, unos 200, no sé cuántos serían, pero 200, más de 200 agentes de la policía que avanzan sobre los trabajadores con gases lacrimógenos, empellones, una violencia inusitada. Y ante los trabajadores, ahí los médicos, las enfermeras que querían defender esta decisión arbitraria, mientras tanto ya demolían, O sea, mientras todo esto sucedía, por otro lado ya estaban demoliendo. Hay un emprendimiento inmobiliario para construir un centro cívico, no sé qué cosa. Bueno, la cuestión que acá lo que derivó todo esto en un desastre violento, como creo que nos tiene acostumbrado un poco, ¿no? Champa. Es una fotografía del pasado de represión que vivimos en Argentina, ¿no? Exactamente. Deberían prestarle atención a aquellos que propugnan permanentemente a este gobierno como un gobierno de facto, una dictadura. Hablaban de dictadura, bueno, esto sí se parece a la dictadura. Es una foto, como absolutamente dijiste vos. Absolutamente. Exactamente. Pero bueno, fundamentalmente, cerrando ya este tema para ya pasar a lo habitual, repudiamos desde este micrófono, desde esta modesta tribuna, repudiamos el episodio, el doble episodio, demolición y violencia, ¿cierto? Ya cualquiera de los dos incalificable. Sobre todo a los grandes ausentes, Champa. ¿Viste? A los grandes ausentes que, ya sea con su presencia o con sus voces, ¿no? La ausencia absoluta de, por empezar, de TN mientras sucedía el episodio. Ni una palabra mientras sucedía, no, mientras se estaba reprimiendo. La coronación de Máxima Zorreguieta, mientras tanto, un tema que para ellos será más importante, no sé. Y los paladines, bueno, periodísticos, que a veces levantan las banderas de la democracia como que no la tenemos, o la supuesta dictadura en la que vivimos. Bueno, esto es una muestra cabal del comportamiento de una dictadura, lo que ocurrió ahí. Es la diferencia entre inclusión y exclusión, ¿no? Es la diferencia. Yo recuerdo que Cavallo decía las provincias inviables para este tipo de pensamiento, hay personas inviables. Sí. Y los enfermos neuropsiquiátricos, sí, son inviables para ello como parte de la sociedad. No lo conciben. No lo consideran. Por lo tanto, no hay políticas, o sí hay políticas, de exclusión justamente, hacia, claro, los enfermos neuropsiquiátricos. Es una barbaridad. Así que bueno, esa pequeña muestra de dictadura en un pequeño espacio de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo vimos. Es un ejemplo elocuente de la transparente a los lineamientos básicos del PRO, su conducta, su arbitrariedad, represión, violencia. Bueno, nos gustaría, para terminar, ver reflejada en los Carrió, Wiener, Alfonsín, etcétera, la misma dureza crítica que han tenido cuando hacen lo posible para impedir o para criticar cualquier idea que venga del gobierno, la misma dureza crítica nos gustaría hasta ahora ver no este se ha escuchado. No se han expedido. En absoluto. Lo que pasa es que vienen de compartir fotografías en la carpa. Claro. Eso, entonces vienen compartiendo. Un trabajo de producción, ¿no?, distinto. Lo último, a todo esto, Macri en París. Bueno, el hombre es un hombre de mundo, ¿no? Sabe dónde tiene. Sí. Bien. Bueno, también cuando se estaba inundando estaba más cerca, estaba en Brasil, estaba un poco más cerca, sí. Bueno, nuestro repudio absoluto a Macri, a la policía metropolitana de Macri, que sabemos cómo llegó a conformarse esa policía, sí. A la exclusión, a la represión y a la ausencia de políticas de inclusión, fundamentalmente contra connacionales, contra personas. Claro. Que están absolutamente desprotegidas y donde hay que tener políticas muy muy serias, muy profundas hacia todos los enfermos neuropsiquiátricos. Bien, bueno, no podíamos dejar de mencionar esto. Bueno, y vamos adelantando lo que va a ser el programa de hoy, y vamos a abordar la situación en Paraguay, las elecciones, la vuelta del Partido Colorado, la derecha en el corazón de América del Sur, en Paraguay. Geopolítica, estratégico, 9 bases militares, un hombre, el presidente Horacio Cartes, con investigaciones de lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, una joyita. Un prontuario importante, una joyita. Importante. Vamos a hablar con José Luis Livolti, que es un dirigente del Movimiento Campesino Liberación, para ver la implicancia de Monsanto en la política paraguaya, en el golpe. En el golpe, ¿no? Exacto. A Lugo. Vamos a analizar sobre las elecciones y sobre qué pasa, quién es este Cartes y qué es el Partido Colorado, cómo está la situación, qué relación tendrá Paraguay en la integración latinoamericana. No nos olvidemos que Venezuela no ingresaba al Mercosur por oposición del Congreso paraguayo. Claro. Entonces íbamos a hablar con Martín Almada. Martín Almada, Premio Nobel de la Paz Alternativo, pero fundamentalmente, para quienes no lo sepan, Martín Almada fue quien encontró los archivos del terror, los archivos del Plan Cóndor. Del Plan Cóndor. Y, por último, estaremos con Adriana Rossi, nuestra compañera, que nos va a dar un panorama sobre las 9 bases militares en Paraguay y la triple frontera. También vamos a reiterar este juego que tenemos con nuestra audiencia para tratar de identificar una voz que luego vamos a escuchar, y le vamos a incorporar, vamos a regalarle, agregamos, vamos a sortear, claro, entre los que acierten, un libro. Estamos en el año del 85 aniversario del nacimiento del Che y tenemos algunos libros vinculados con el Che. Por ejemplo, hoy tenemos, para el que sea favorecido, sí, un libro de Froilán González y Adi Cupul, que es Sin Olvido, Crímenes en la Higuera. Después vamos, no se olviden quiénes llaman, que le digan a, dejen los tres últimos números, no todo el número, no, los tres últimos números de su DNI. Y a los que hayan acertado. Y entonces después se comunican con la producción y el viernes próximo le entregamos el libro. Un derroche. ¿Sí? ¿Parece? De generosidad de nuestra. Tenemos la incógnita ya para escucharla. Bueno, escuchemos a ver si identificamos quién es este dirigente. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas.

los liberales con la derecha, que después le dieron el golpe, impedía que Venezuela se incorporara. ¿Cuál será el rol de Paraguay hoy en este proceso de integración y unidad latinoamericana? Y para eso vamos a conversar con Martín Almada. Martín Almada, que tenemos el gusto de tenerlo aquí en la radio pública, en Radio Nacional Rosario, y ya lo tenemos al aire, estamos comenzando. Buenas noches, Martín. Champa Galiotti, Cisco Fernández, estamos hablando con usted. Ah, sí, qué honor. Un abrazo y también saludo especial a la gran audiencia de esta radio. Gracias, gracias, doctor. Martín, nosotros estamos, bueno, preocupados bastante por estas cosas que vienen ocurriendo en Paraguay, desde el golpe, desde esa alianza con liberales y dentro de esa misma alianza que dan el golpe al presidente Lugo, pero fundamentalmente, ¿qué piensa usted que puede suceder? ¿Qué rol puede ocupar Paraguay en este contexto latinoamericano? Y todo lo que usted nos pueda brindar sobre este presidente electo y el Partido Colorado, y cuál es la proyección que eso puede tener. Sí. Bueno, en primer lugar, en Paraguay, una vez más, la izquierda fue derrotada. El nuevo patrón nuestro ahora es un personaje de la sociedad feudal. Feudal para algunas cosas y muy liberal o neoliberal para otras cosas, ¿verdad? Horacio Carter. Este hombre amasó fortuna durante la dictadura y luego en democracia. Y, en fin, es un tipo que no goza de la confianza de las gentes honestas. Pero lo que más nos preocupa es que Paraguay vuelve al escenario nacional, normaliza su situación, después esta timba electoral. Aquí hubo una timba electoral. Aquí ganó el que compró más votos. Después esta timba electoral, lo que tenemos miedo nosotros es que este personaje actúe como caballo de Troya en el concierto de las naciones, sí, de la región, uh-huh, o sea, en el Mercosur, UNASUR. Esa es nuestra preocupación, pero es de fiar este personaje. Con la presencia de Horacio Cartes en la presidencia, se fortalece esa visión de fragmentar que tenía el Congreso paraguayo, Almada. Exactamente. El Congreso bipartidista, claro. Sí. El Congreso paraguayo estuvo en contra, la derecha, porque el Congreso nuestro, sí, es un nido de gato y perro, ¿verdad? La derecha impedía el ingreso de Venezuela por presión de un senador brasileño, Sarney. Sarney llamaba por teléfono a los senadores paraguayos para que se impida el ingreso de Venezuela. Pero con el golpe que ellos dieron, la derecha, con este golpe, le salió el tiro por la culata. Salió Paraguay y entró Venezuela. Claro. Y Venezuela entró con fuerte apoyo de Brasil y Argentina y Uruguay. Martín, lo que nosotros visualizamos es que rápidamente, por supuesto, en el Mercosur ha quedado en una condición un poco incómoda, pero en el contexto más amplio de UNASUR cuenta con algunos aliados. Tiene como aliado Santos en Colombia, Piñera en Chile, Ollanta Humala, uh-huh, que también viene medio tambaleando. En ese contexto, ¿usted piensa que va a jugar el rol más fuerte Paraguay? Y en este caso, Horacio Cartes, en nombre del gobierno paraguayo. Yo pienso que aquí se dan dos escenarios posibles. Como este hombre entra muy desgastado y es posible que juegue un papel con perfil muy bajo, ¿verdad? O de lo contrario, una acción enérgica aliándose con Piñeira, sí, claro, Chile y Colombia, ¿verdad? Y sea el caballo de Troya que quiera desbaratar este sueño nuestro, el sueño del comandante comandante Chávez. Sí. Del sueño americano, el sueño de la patria grande, de la unidad de la patria grande, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el y qué presencia, qué peso puede tener estos senadores del Frente Iguazú? ¿Cómo está el Frente Iguazú en Paraguay? Y también derrotado. Pero la situación ha cambiado porque vamos a tener seguramente 7, 8, 10 diputados senadores, ¿verdad? 7 hasta ahora, dicen, ¿no? Sí. Inclusive Lugo entre ellos, que bueno, cuenta con ellos. Una importante sí. Parte de la sociedad. Exacto. Simpatizando. Sí. Almada, el Partido Colorado, para comentarle a nuestra audiencia una descripción del Partido Colorado y su vínculo con Stroessner. Bueno, el Partido Colorado es un partido centenario. El Partido Colorado lo creó Brasil. Esto es fruto de la guerra del 70, la guerra con Argentina, Brasil y Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Entonces Brasil crea el Partido Colorado y Argentina crea el Partido Liberal. Esto viene de año del 1870, estamos hablando, ¿verdad? Sí. Caramba. Y el Partido Colorado, en un momento dado, se declara socialista cuando dice: por una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clase explotada. El Partido Colorado dio un avance y el liberal paraguayo sería el Partido Radical Argentino. El partido de Mitre. Qué paradoja, ¿no? Se consideraba socialista. El Partido Colorado. Sí. En un momento dado se reúnen y dicen: nosotros somos socialistas. Pero la presencia brasileña es muy fuerte, más fuerte que la argentina. Y el Partido Colorado obedece a las órdenes brasileñas. Y el Partido Liberal responde a la orientación pendular argentina. Claro. Sí. Es todavía el lastre que arrastramos nosotros de la guerra del 70. Sí. Y es el partido en donde se apoya a Stroessner. Stroessner sí. Tomó este partido, se adueñó del partido y militarizó el partido. Fue un partido militar. Al servicio de la burguesía, al servicio de las multinacionales y el imperio. Sobre todo el imperio, ¿verdad? ¿Quiénes dieron el golpe acá para la caída de Lugo? Sí. Primero fue el Vaticano. Exacto. Sí. Porque Lugo estaba flirteando con la teología de la liberación. Después entra las multinacionales, Monsanto. Sí. Y está Río Tinto, que explota aluminio, y los ganaderos. Yo no sé cómo son los ganaderos argentinos, pero los ganaderos paraguayos piensan como la vaca, es decir, no piensan. Yo no sé cómo serán los ganaderos argentinos, ¿verdad? Los grandes ganaderos, ¿verdad? Hay alguna similitud, debe haber, sin duda. Aquí tenemos nosotros somos una población cerca de 6 millones y una población vacuna de 15 millones. Uh-huh. La gente no toma leche ni come carne, todo por la exportación. Ah. Y los ricos no pagan impuestos acá en Paraguay. No pagan impuestos, ¿no? Eso también es un dato curioso. Usted, los ricos, puede venir acá a hacer dinero. Increíble. Sí. Martín Almada, agradecemos mucho esta comunicación y su aporte para nuestra audiencia, para entender un poco lo que está pasando en Paraguay y las perspectivas, tanto yo de... Yo quiero decirte, sí. Para terminar, dos cosas, ¿verdad? Sí, Martín. O sea, el Partido Colorado hoy se convirtió en una sociedad anónima de delincuentes, ¿verdad? Ese es el Partido Colorado, y ganó el que compró más votos. Claro. Elecciones de mercado. Sí, aquí fue una timba. Uh-huh.

Faltan 5 minutos para las 11 de la noche. El 21 de abril hubiera cumplido 84 años Armando Tejada Gómez. Lo recordamos con un fragmento de un poema brillante. Dice así: es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, transitar sus países de bandidos y tesoros, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil. Ensayar en la tierra la alegría y el canto, de otro modo es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Armando Tejada Gómez, el 21 de abril hubiera cumplido 84 años, un gran poeta argentino. Entonces vamos a rescatar muchas cosas de los poetas latinoamericanos, esencialmente, no puede ser de otra manera, todos los que aportaron a la unidad de nuestros pueblos. Ni más ni menos. A tejer lo que se fue destejiendo a partir de la conformación de los Estados-Naciones, porque antes América Latina no era un solo continente. Exactamente. ¿Eh? Vamos a hacer ese trabajo libremente. De recomposición. Estuve leyendo algo de Bertolt Brecht, me parece fantástico. A ver. Varias, ¿no? Pero, por ejemplo, la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan sus cabezas y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. No dijo nada, ¿no? Bien. Sí, seguramente tenemos llamado, después vamos a escucharlos sobre la incógnita y sobre el programa. Sí, sí. Nuestros teléfonos 449-6071, 440-2490, 425-9418, interno 311. Sabemos que nos estaban escuchando de Almirante Brown, Rubén. También de Mar del Plata nos están escuchando. Ahí tengo que buscarlo en el Facebook, se han comunicado. Bien. Queremos tener registro de dónde están escuchando Radio Nacional Rosario. Así que en el Facebook, Estrellas Insurrectas, nos dejan mensajes de dónde están escuchando nuestro programa. Y tenemos tiempo todavía para el informativo. Podemos escuchar nuevamente la incógnita, ¿te parece? A ver. Vamos a ver. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Ahí estaba. ¿Quién es? ¿Quién es este dirigente? Vamos a dar alguna pista. Es del Cono Sur de América. Exacto. Han acertado. Es del Cono Sur. Es un dirigente que fue asesinado. Fue presidente de un país. Reconocido dirigente. Y que tuvo participación también en el rescate de los 5 guerrilleros que salieron después de Bolivia, ¿no? En el 67. Así es. Tuvo así una es. Importante participación. A quienes acierten, entre quienes acierten, no a quienes, entre quienes, vamos a sortear un libro. Exacto. Precisamente habla de ese momento de Bolivia, cuando asesinaron al Che. El libro se llama Sin Olvido, Crímenes en la Higuera, y pertenece a dos autores cubanos, dos escritores, investigadores del Che, los historiadores del Che, Froilán González y Adis Cupul. Y ya es tiempo de el informativo de la radio. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores. Bueno, buenas noches, mi mensaje para los queridos compañeros de la patria grande que están ahora en el aire de la radio pública. Habla Silvia de la República de la Sexta. Ay, compañeros, ya la derecha está demostrando más que la hilacha. Son realmente gorilas y se han agarrado con los más indefensos y los más débiles. Ahora van por el borda. Por favor, ¿qué dirá la señora Carrió, el ex gobernador de esta provincia y toda esa caterva de inútiles que tenemos que aguantarnos? Nunca menos ni un paso atrás, y la verdad es muy bueno el programa, y díganle a los muchachos de la chicharra que pasen un teléfono fijo para pasar mensajes. Un abrazo. Bueno, sí, yo quería participar en el sorteo. La voz está de Salvador Allende, y mi nombre es Diego, y mi número de documento termina en 588. Muchísimas gracias, excelente programa. Hola, buenas noches. Llamaba por el sorteo. La voz que se escucha es de Salvador Allende. Mi nombre es Mónica y la terminación del DNI es 747. Gracias. Hola, compañeros, los estoy escuchando como todos los viernes desde que empezaron. Me llamo Laura. Estoy escuchando, bueno, todos los comentarios que están haciendo con respecto al Borda. Bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, es terrible lo que pasó. Pero ¿sabes qué me gustaría? Quisiera algún comentario con respecto a lo que pasó en el Congreso estos días atrás, de un lado y del otro. ¿Cómo reaccionó la oposición? Realmente uno no se puede imaginar que en épocas democráticas esta gente actúe de esa forma. Mientras que hoy, como ustedes dijeron, no aparecieron para pronunciar todo lo que había pasado en el guarda. Así que me gustaría decir ese comentario. Un beso, gracias, chao, Laura. Bueno, mi mensaje habla de nuevo Silvia de la República de la Sexta. Y ese hermoso discurso que escuchamos en la incógnita es Ernesto Che Guevara. Y mis últimos números de documento es 493. Compañeros, un abrazo. Chao. Champa. Bueno, también se comunicó Carlos del Centro y Esther de la zona oeste, que acertaron Diego, Mónica, Laura y Rubén. Silvia. Podía haber sido. El contenido similar. Estuvo con él, exacto. Se reunió con el Che como presidente, pero como senador, no como presidente. Exacto. Salvador Allende. Ese. El gran Salvador Allende, presidente de Chile. De la Unidad Popular, que recordamos que Salvador Allende fue quien organizó desde el lado chileno la llegada de los cuatro. Uno se quedó, que es Inti Peredo. Exacto. Que se queda, cinco. Claro, se queda en Bolivia, que arma el otro frente guerrillero junto con Chato Peredo. Exacto. Y los cuatro sobrevivientes de la guerrilla del Che en Bolivia se traslada hacia la frontera de Bolivia con Chile, y es Salvador Allende y su hija quienes organizan junto al Partido Comunista de Chile el rescate de estos compañeros. Aquel histórico. Bueno. Una amiga de la casa, Champa. Una amiga de la casa que nos va a aportar todo lo que hace. Estamos hablando de Paraguay, y sobre Paraguay queremos saber, además de contar con un presidente que ha sido investigado por la DEA y por la CIA y por Estados Unidos sobre el tema del lavado de dinero, el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, completito. Sí, algún maxiquiosco. Nombre completo. Pero además, en Paraguay hay unas cuantas bases militares americanas que están ubicadas geográficamente en lo que es el corazón

además de dar a todos los pequeños productores de la zona toda una serie de herramientas para que puedan producir mejor los productos de esa tierra. Era un convenio muy grande, que no era un convenio de tipo militar, era un convenio a través de las embajadas. Por lo tanto, cuando el gobernador firma, puede firmar sin tener que pedir la autorización. Claro, a nivel, sí, nacional, claro, a nivel federal. Entonces se hizo esa cuestión, era una cuestión de marco, dentro de la cual estaba esta cuestión de la ayuda humanitaria, que es una de las excusas que permite a los Estados Unidos insertarse en distintos países, porque no es una cuestión estrictamente militar, aunque son militares lo que después, o son personal militar que da toda la formación y todo el entrenamiento. Bien. Adriana, te propongo para nuestro próximo contacto, en el próximo programa, ¿qué capacidad? Y primero, hacer la hipótesis de la perspectiva que tienen esta presencia militar, estas bases, estos edificios inteligentes, estos satélites, sí, de Estados Unidos, con lo que va a ser Paraguay, con la presencia del Partido Colorado, de un mafioso como el caso de Cartes, y cómo eso puede tener una operatividad desestabilizadora y de acciones concretas en nuestro continente, de nuestro Sudamérica, desde este corazón, como es Paraguay. Uh-huh. ¿Te parece que abordemos esos temas en el próximo programa? Sí, vamos a poder abordar eso tomando en consideración a la nueva, o sea, la doctrina militar, que sobre, no la nueva doctrina militar de las amenazas, sino la otra doctrina que todavía está muy vigente, que es la doctrina de la guerra o de los conflictos de baja intensidad. Bien, exacto. Adriana. Bueno. Muchísimas gracias. No, por nada. Y que tengas buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena noche para todos. Un gran abrazo. Adriana Rossi, nuestra compañera, nuestra comentarista, análisis profundo sobre la situación de la seguridad de las bases militares de Estados Unidos en nuestro continente. Sorteo, acá nos alcanza la producción, el libro, tiene un ganador, tiene que pasar el próximo viernes 3, sería viernes 3, a las 21:45 aquí en Radio Nacional, claro. Mónica, documento terminado en 747, se ha hecho acreedora del libro de Froilán González y Edith Cúpul, Sin Olvido, Crímenes en la Higuera. Agradecemos a todos la participación. Yo estaba preocupado, mira, si en el sorteo sale Rubén, nosotros no se lo podemos llevar allá, claro, Almirante Brown, tendría que venir. Y él tendría que venir, claro. Bueno, a no desalentarse, porque es el primero de muchos. Todos los viernes vamos a hacer una incógnita y vamos a entregar un libro. Vinculado fundamentalmente con el Che. Ni más, ¿sí?, ni menos. La Radio Nacional Rosario, sí, está en, ¿sabes qué? No sé la dirección exacta, vengo no tantas sé, veces, bueno, de Córdoba al 1300. Pero, claro, al lado de Librería Ross. Al lado de la Librería Ross. No puede uno equivocarse. Ahí va a ver, sobre mano derecho, usted ve carte. Bueno, Mónica, te esperamos 21:45 el viernes y te entregamos el libro y te invitamos también a participar y a estar presente en el programa, a conocer el equipo de producción y conocer la Radio Nacional. Exactamente. Una postilla, un detalle, Champa, quería yo, sí, no dejar terminar el programa sin hablar de, bueno, como cualquier periodista que sea el perfil ideológico que tenga, se siente asolado, devastado si su derecho más elemental es cercenado, ¿no? Estamos, sí, hablando del derecho de expresarse. En este caso, el amigo Bulcico, Ariel Bulcico, ha sido víctima de una de estas repudiables prácticas, ¿no?, que deberían estar fuera de cualquier evaluación. Sin embargo, siguen ocurriendo. Bueno, tenemos entendido que había sido amonestado hace poco tiempo por aquello de Toñol, y que sí. Él, simplemente opinar, él no es un, no, ni siquiera un editorial de su parte. Bueno, aparentemente ayer lo han invitado afablemente a que de aquí hasta el martes decida si quiere quedarse en el noticiero o será reubicado, esto entre comillas, reubicado, no sé. Pero bueno, de todas modas, Ariel, y ya en primera persona y de parte de nuestro equipo y desde este modesto micrófono, toda nuestra solidaridad y con el mismo énfasis, el más encumbrado repudio a este tipo de conductas que, bueno... Lo que demuestra, por supuesto, toda la solidaridad con Ariel Gursico, y sí. Esto demuestra que lo que defienden estos empresarios es sí. La libertad de empresa, ni no más, ni la menos. Libertad de prensa. Ni porque más, ni cuando menos. Un periodista opina, comenta, es cuestionado o en este caso amonestado o amenazado con el despido. Claro. ¿No? Entonces nuestro repudio, coincidiendo Cisco, y el apoyo absoluto, nuestra Ariel. Solidaridad con Ariel. Para Ariel, exacto. Una recomendación para nuestros oyentes. A ver. Los que tienen Telesur por cable o si no por la computadora, pueden ingresar a través de internet. Claro. Mañana van a pasar un documental sobre los cinco en Telesur a las 22:30, un homenaje a los cinco, así que recomendamos sí, no se lo pierdan, porque sí, los verdaderamente... cinco cubanos que están presos en Estados Unidos, esta lucha que a la que Estrellas Insurrectas se suma sin lugar a dudas. Y nos tenemos que ir, nos vamos a ir con la música, nos despedimos con la música. Nos despedimos con algo de música hasta el viernes que viene, pasado ya el primero de mayo, haremos alguna mención alusiva al Día del Trabajador. Champa. Sin duda que vamos a traer algo sobre eso. Una cosita quería comentar, nos preguntaban también sobre el tema de lo que ocurrió en el Congreso. Sí. Hay que estar atentos porque es importante que el Congreso no lo gane la derecha. Indudablemente todo eso que juntan no se lo pueden distribuir después porque claro. Están absolutamente divididos, no es el caso de Venezuela. Pero hay una contraofensiva desestabilizadora, la derecha en la calle, nadie tiene dudas de que la justicia, la Corte Suprema tuvo que ver en Paraguay en el golpe, tuvo que ver también en Honduras. Así entonces que... esas condiciones se combinan, si no se empiezan a atacar esos problemas, claro que hay que atacarlo profundamente. Y vamos a abordar también temas, ya no de reforma, sino de constituyentes profunda, como ha ocurrido en otros países vecinos. Claro, nosotros no tenemos el perfil de justamente de hacer un análisis profundo del contenido, pero sí del entorno, sí, de aquellos lobos disfrazados de ovejas. Nos vamos escuchando a Soda Stereo. Hasta el viernes próximo.